primero fue un marco de protesta provincial de trabajadoras y trabajadores autoconvocados de toda la provincia de Santa Fe, no solo de salud. En el Hospital de Niños Zona Norte salieron los médicos hoy, en el Día del Médico, haciendo un minuto de silencio por todos los compañeros y compañeras que hemos perdido en esta pandemia. En el Hospital Centenario a las 13 comenzamos el acto también con un minuto de silencio. Luego tuvimos una asamblea y obviamente no tenemos nada que festejar. Hoy Día del Médico, mañana Día del Empleado Público de la provincia de Santa Fe y no tenemos absolutamente nada que festejar. Este año 2021 se cierra sin paritarias, se cierra con acuerdo a espalda de los trabajadores, trayéndonos más pobreza. Se cerró el presupuesto 2021 sin tenernos en cuenta. Esto quiere decir que no va a haber pase a planta permanente, que van a seguir los trabajadores precarizados porque ahora la modalidad es el contrato en los hospitales de autogestión o monotributistas. O sea, ante la pandemia a la que le seguimos poniendo el cuerpo, sigue habiendo mayor precarización. Es la única respuesta que hemos tenido por parte de los gremios que tendrían que representar y de Perotti. Cada vez que hemos hecho un reclamo, tal como el aumento salarial, el pase a planta, el aumento para jubilados. Con todas estas consignas, hoy realizamos el brindis y la asamblea en el Hospital Centenario, contando con la presencia de compañeros docentes, de compañeras y compañeros jubilados, de asistentes escolares, y nosotros, trabajadores del Hospital Centenario, del Eva Perón y del sector municipal. Se estuvo haciendo convocatorias en diferentes lugares. También puede ser que hubo en el Hospital de Niños Zona Norte. Sí, claro, fue el Hospital de Niños Zona Norte, el Hospital Escuela Eva Perón, que además ha perdido recientemente a una compañera enfermera de tan solo 38 años, precarizada, monotributista, diabética, asmática, un personal de riesgo, que sin embargo tenía que seguir teniendo dos trabajos porque obviamente la precarización no le permitía tener una vida digna. En la provincia de Santa Fe también se hicieron movilizaciones en Reconquista, en Santo Tomé, en San Justo. En el Hospital Eva Perón, te dije, hicieron también una movilización y obviamente se recordó a esta compañera recientemente fallecida. En Villa Constitución también se juntaron en la Plaza Central trabajadoras y trabajadores de la salud, de educación, asistentes escolares y desempleados de una cooperativa que cerró estos últimos 15 días. Nosotros lo que queremos es, ya que diciembre quieren cerrarlo sin paritarias, nosotros no queremos cerrar este año, repito, en el que no tenemos más que dolor, tristeza y pobreza. No queremos cerrar este año con la resignación del que no lucha. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir exigiendo pase a planta, aumento salarial acorde a la canasta básica de alimentos y no vamos a permitir que vuelvan a entregar ninguna de las luchas y de las reivindicaciones que hacen a nuestra identidad como clase trabajadora.